Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más, volvemos a estar en tu grata compañía, como siempre. Y como te hablo, David Calderón, desde este espacio, desde este búnker sonoro, apoyando a nuestras bandas menos reconocidas que tienen una calidad, si cabe, mayor a las conocidas, que es Trovador Urbano. Como siempre, ese punto de contacto que es trovadorurbanoradio@gmail.com y nuestro email, digo, mejor dicho, nuestro blog y podcast, que es asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano. Como siempre, un placer saludarte desde donde estés escuchando, desde el podcast, desde tu FM preferida, tu página web preferida o tu app preferida. Un lujo tener tu compañía los próximos 60 minutos que para el día de hoy nos traen un montón, como te digo, de interesantes bandas de diferentes sonoridades. Edén, vuelven a estar de enhorabuena porque la banda de las Cuencas Mineras, capitaneada por Javier Díaz como una de sus dos guitarras, vuelve a la palestra con nuevo trabajo discográfico. Alma de Libertad se denomina esta obra, donde juegan con Javier Álvaro a la guitarra, Juanjo al bajo, Fernando como baterista y Fernando como vocalista. Quinteto, como bien sabes, donde hay algunos cambios siempre, pero el sonido de heavy metal clásico se apodera siempre y lo vas a comprobar a través de este Ave Fénix que nos va a ayudar para arrancar la nueva edición del programa, expresándonos a través de este Alma de Libertad de los asturianos Edén. Como siempre, mil gracias por la escucha. Escuchas a Edén. enorme poder volver a disfrutar de esta banda asturiana que son Edén. Y como bien te digo, pues es un, al final es un sitio donde pasan muchos músicos y la verdad es que los grandes músicos de la escena asturiana y de buena parte, en definitiva, del heavy metal de nuestro país han pasado en cierta manera por esta formación de las Cuenca Vineras. Y bueno, Javi ahí siempre a tope con el grupo, pasan los años, pero él es inquebrantable y hace que Edén sea una de esas piezas angulares del heavy metal asturiano, que nos lleva hasta tierras catalanas para conocer a Regna, que nos hicieron partícipes de este Cinema, una banda, como bien te digo, que desde tierras catalanas nos acerca este sexteto: Alejandro como guitarra, Arturo como bajista, a los teclados Miquel, Marc a las voces, Eric a la batería y Xavier a la segunda de las guitarras. Como bien te digo, ellos son en Regna y a través de este Cinema nos acercan sonidos dentro de un rock duro sinfónico con pinceladas también progresivas que vas a disfrutar a continuación a través del corte que te propongo, segundo de los cortes de este Cinema, que es este Retour to, como bien te digo, de los catalanes Regna. Thank you. Qué elegancia el sonido de Regna, que te imprime la fuerza y la energía para apostar por la siguiente de las bandas que te quiero proponer. En este caso, la que vas a escuchar a continuación es una banda que llega desde aquí, desde donde se hace la producción de este programa radiofónico, ya lo sabes. Estamos en Madrid y The Fall of Atlantis le ocurre lo mismo. A través de este tsunami, la formación madrileña se nos adentra en sonoridades un tanto más crudas y a la vez experimentales también, porque podemos encontrarnos desde el death metal hasta sonidos electrónicos. Una banda, como bien te digo, que la conforman Eloy a la voz, Varo al bajo, Dave, como baterista, Moncho como guitarrista, como segundo guitarra y voces, también está Mauro. Dentro de esa sonoridad, dentro de estos cinco cortes que se encuentran en Tsunami, uno de ellos, el que te propongo a continuación, es este Mercury, para que vayas conociendo esta obra que, como todo lo que te hacemos sonar, lo tenemos en formato físico, y de aquí eternamente agradecidos a The Fall of Atlantis. Yeah! aquí sabes que no llevamos una línea estilística porque nos gusta muchas veces lo loco, lo que nos va saliendo y lo que también seguramente tú quieres, que es escuchar música, no tiene que tener un encauzamiento. Y desde luego La Telaraña, que es la siguiente de las bandas que nos llega desde el precioso Valle del Jerte, del cual mandamos un fuerte abrazo porque por aquellas tierras seguramente nos estés escuchando. Y como te digo, La Telaraña nos hizo partícipe de este Te Atrapa, que es su primer larga duración de 10 misiles, cada uno con personalidad propia y que hablan con corazón también propio. Vamos a escuchar este Cautivo para conocer por primera vez, como bien te digo, en el programa, a la banda cacereña La Telaraña con este Cautivo. Ahí los tienes. Importante es la libertad real, sin censuras y sin ataduras, y que uno además sea capaz de discernirla y sentirla de esa manera. Una banda que desde luego no hay quien les pare, tres trabajos en poco más de cinco años, te hablo de los malagueños Asenta, que con este nuevo trabajo, este Línea 2, siguen conformando ese heavy thrash que a través de Álvaro como vocalista, Antonio como guitarra solista, Barón a la otra guitarra, Fer al bajo y Miguel a la batería, como te digo, marcan una línea ya muy clara de la sonoridad de estos Asenta. Vamos a escuchar dentro de Línea 2 el que da precisamente nombre genérico a esta canción y a esta nueva obra de los malagueños Asenta. Entre luces de bohemia, un suspiro que emana del río con alas que abraza el alma. No mires atrás, da igual el tiempo, la voz de los sin voz resurgirá con furia, porque la belleza es el destino imperfecto en un mar de nubes que deshacen la calma. Sé siempre sincera, nadie te quitará la pasión, solo el perdedor tendrá envidia sin palabras. Y cuando cierre el día, ese que es que ti, tú y yo queremos, donde se posa el pensamiento y vibra nuestra mirada. Out. I could not turn away. I don't even. Y nos acercamos hasta tierras valencianas después de escuchar este enorme clásico que todos conocemos más que de sobra, dentro de aquel Slit of Tongues, bueno, no me voy a enrollar más de la cuenta porque lo que quiero es que escuchéis a Diversos. La banda valenciana nos dejó este segundo EP que confirma la sonoridad de una banda con un rock muy marcado nuestro, pero más adentrado en los años 2000, 90, 2000, que evidentemente pues hay una evolución en muchos conceptos y ellos lo dejan entrever en este Botellas de Cristal. Ellos son, como bien sabes, Diversos, o si no te había dicho, son en Diversos, y como bien te digo, estos cinco temas están dentro de un trabajo temático para que comprendas un poco, si te gusta la banda y te quieres acercar a ello, lo que es la superación personal y el crecimiento de uno mismo. Vamos a escuchar uno de esos cortes, vamos a escuchar este Callejón de los valencianos Diversos, que suenan de esta manera tan fantástica. Nos acercamos a escuchar la música de The Sweet River Band dentro de este Inner Journey, una banda que puedes, como bien sabes, acercarte a nuestro blog y podcast, que todos los miércoles y viernes subimos noticias de muchas de estas bandas, conciertos, y The Sweet River Band queríamos acercarnos a ella a través de este Crying on Your Soul, que suena muy bien, un rock muy ecléctico, muy de los 60, muy de los 70, con muchas influencias dentro del sonido de The Sweet River Band. You've got no reasons, I've got no hands, or fate only known by the fire in the houses. road has been hard, the city no scars. Together we can be the start. Don't cry tonight. Please keep your smile. We are fighting together against wind and dust. We have to win, 'cause you are trust. The walls have been raised, your heart and mine. It is not enough to write a deadline. I feel cold, alone. I'm lying on the floor. Hear my voice, please come. I'm crying on your soul. Está mal que yo lo diga, pero menuda bandaza que estamos escuchando en el día de hoy. Esperando que sea de tu agrado, de cualquiera de las maneras que lo hagas. Y ahora, a través de estos ourensanos, que son Rai e Ade, nos acercan súa, cantan su lengua materga en galego, y estos cuatro cortes nos ponen sobre la pista de una banda muy interesante con diferentes sonoridades dentro de un rock muy de base, pero que te va a sorprender a través del corte que te ofrezco por primera vez para que les conozcas en este Distopía de los ourensanos, los gallegos Rai e Ade. Ahí están. Cae pedra En las tierras aragonesas, después de mucho tiempo sin saber nada de ellos, los restos humanos tienen nuevo trabajo fonográfico. Estamos todos muertos, una declaración de intenciones y de dónde se pueden poner ciertas cosas si el mundo esté loco, no para. Desde bandas asociadas, desde asaltomatarradiorock.com, nos invitan a escuchar a esta banda, Sueños Rotos, el tema en cuestión, y ellos son, como bien te digo, los aragoneses, los restos humanos. Los Sueños Rotos, la banda aragonesa que desde bandas asociadas pues nos recomiendan como cada semana en asaltomatarraderos.com. Y vamos a ir cerrando ya la nueva edición del programa para escuchar a Chus Sisters. Vamos a endurecer el sonido a través de este Haydn Moss Run, trabajo doble que han tirado la casa por la ventana, y vamos a extraer uno de estos cortes dentro del primer CD Blister Meet Band.